your eyes, let's dance tonight. Your hips too fine, your lips on mine. Fantasizing about my girl, got me drinking in my own world. Handing in my cup to fill my face, really don't wanna leave this place. Got me drinking out the bottle, and all these roses in my head, I pull the throttle, yeah. These nights, your eyes, let's dance tonight. Your hips too fine, your lips on mine. Just don't fuck with my buenas noches, tardes o días, depende de la hora que sintonices este programa. Mi nombre es Dana Tobón y te doy la bienvenida el día de hoy. Acabamos de escuchar la canción de Adolescentes Asustados de Coolest Andy y These Nights de New Royals. En esta ocasión nos acompaña Titi, nuestra barquera de Tuonela. Titi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Hace mucho que no salgo del inframundo, entonces se siente bien salir. De vez en cuando. Sí. ¿Qué tal el recorrido de tus almas que llevaste hoy? Ah, pues bien, la mayoría tenían COVID, y también nos estamos poniendo cubrebocas en el inframundo. No sabemos qué efecto tenga en los muertos, pero... Más vale prevenir. Sí, más vale prevenir, pero todo bien. Muy bien, perfecto. Fíjate que hace unos días tuve un sueño muy, muy raro, que incluso hoy no sabría decirte si fue de verdad un sueño o si fue algo más, un mensaje del más allá o no sé, estaba muy extraño. Pero el punto es que justo tuve ese sueño y ese mismo día, a lo largo de ese día dije, pues voy a ver una película de Netflix. Y puse esta película que no te voy a contar todavía porque vamos a platicarla en la sección de películas del día de hoy. Pero, tenía mucho que ver con mi sueño. Entonces todo esto me hizo cambiar un poco mi percepción sobre los sueños y pues el día de hoy vamos a platicar sobre los sueños lúcidos. No sé qué tan frecuente exista esto en el inframundo, ¿no? Pues en el inframundo todo mundo está muerto y está un poco ocupado sufriendo tormentos para dormir o soñar, pero definitivamente es un tema muy interesante. A los vivos les pasa mucho esto de soñar, entonces... debemos platicarlo. Vamos a darle. Bienvenido a Cachicultura. El día de hoy vamos a platicar sobre los sueños lúcidos y arrancamos. Bueno, para empezar, pues estos sueños lúcidos son estos sueños que tienes, pero que tú pues estás consciente, ¿no? Entonces tú lo puedes manipular a tu antojo, tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos en tu imaginación, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido? Me parece que no. La última vez que dormí, caí como un cadáver. Pero sin duda me gustaría controlar mis sueños, ¿sabes? Porque algún momento fui humana, entonces sí tuve pesadillas y sueños muy extraños que me hubiera gustado detener en algún momento. A lo mejor te podría servir los sueños lúcidos para recordar cómo era cuando eras humana, ¿no? Podría ser. Excelente, no lo había pensado. Pero bueno, primero, para las claves para detectar que estás soñando y que tú puedas tener un sueño lúcido a partir de ahí son básicamente dos. La primera es que durante un sueño tú te preguntes, ¿estoy soñando? Y pues eso no es algo que tan frecuentemente hagas mientras duermes. No, claramente estás como concentrado en lo que pasa, ¿no? Sí, no estás pensando en eso. Pero lo que sí puedes hacer es observar a tu alrededor. O sea, puedes ver cómo es el paisaje que te rodea. Es algo que ya conoces, ya has estado ahí. Es algo completamente onírico. ¿Con quién estás? ¿Estás con alguien ficticio? ¿Estás con alguien que ya falleció? Bueno, a lo mejor a ti sí te puede pasar, ¿no? Pero a nosotros los vivos, pues soñar con alguien que ya falleció, pues ahí ya delata que estás soñando. También puedes ver tus manos porque cambian. No sé, tus manos, si las pudieras enseñar un poquito. Para los que nos están escuchando a través de la radio, aquí Titi tiene sus manos negras, sus dedos negros. Esto es aquí un signo de los que nos va a platicar más adelantito. Pero bueno, las manos suelen cambiar también a lo largo de, mientras soñamos, la realidad obviamente se modifica, a lo mejor podemos tener 11 dedos, 12 o 8, no sé, ¿no? Algo extraño tiene que haber ahí, ¿no? Sí, algo diferente. Otra cosa que va a delatar que es un sueño son los relojes. Las horas pueden estar volteadas, las manecillas pueden estar diferentes, ¿no? También un texto, o sea, si leemos cualquier texto, por más pequeño que sea, las letras pueden estar volteadas, distorsionadas, etcétera. Entonces, todo esto va a delatar que tú estás soñando y si te das cuenta, pues ya puedes tú modificar todo a tu conveniencia. Excelente. Pero para llegar a eso, Si esperas que te caiga del cielo, a lo mejor nunca te va a pasar, ¿no? O puede que sí, no lo sé. Pero sí hay maneras de que tú te ejercites para que puedas tener esos sueños lúcidos. Entonces, te quiero platicar tres consejos de tu amiga Dana. Excelente, son bienvenidos. Para que tengas sueños lúcidos. A lo mejor pueden sonar un poco absurdos, un poco lelos, tontos, no sé. Pero van a darte los efectos, ¿no? El consejo número uno es que cuando tú estés despierta o despierto, a lo largo del día te preguntes constantemente, ¿estoy soñando? Y hagas una prueba de realidad. Esta prueba de realidad es como lo que platicamos ahorita, de leer algo, ver la hora, etcétera, ¿no? O sea, puedes ver la hora en tu reloj, apartas tu vista un segundo, vuelves a voltear y si la hora sigue transcurriendo igual, normal, es que estás despierto. Okay. Pero porque en un sueño la hora, tanto como los textos, pueden cambiar de un segundo a otro. Entonces pues ya te vas a dar cuenta de que no es la realidad, ¿no? Entonces, el consejo número uno es ese. Pregúntate, ¿estoy soñando mientras estás despierto a lo largo del día? Es importante que escojas una sola actividad de estas pruebas de realidad, ya sea verte en el espejo, ver la hora, leer un texto, ver tus manos, porque de esta manera pues se te va a hacer más fácil. Sí, creas como el hábito, ¿no? De estar constantemente haciendo una sola cosa. Exacto, y eso también puede ser como lo que manejan en la película de El Origen, la de Inception, que sí tienen como unos tótems, por así llamarlos. Sí, como sus pequeños indicadores, ¿no? De que están en un sueño. Sí, entonces esto te podría servir de esa manera. Te das cuenta tú si estás despierto o no. El consejo número dos es que escribas un diario de tus sueños. ¿Por qué? ¿O en qué te va a servir esto? Bueno, te sirve porque por lo general, cuando uno sueña y se despierta, recuerdas o nada, o muy poco. Sí. Y al tú llevar a cabo este diario de sueños, tú vas a ejercitar a tu mente y cada vez va a recordar más. Entonces, cada día que te despiertes, si practicas esto constantemente, todos los días, ¿sí? Entonces ya va a llegar un punto en el que te vas a acordar de muchas cosas. Y esto te va a permitir estudiar tu sueño. ¿Con qué frecuencia sueñas qué cosa? ¿Cómo se manejan tus sueños? ¿Cómo tú te desarrollas en tus sueños? ¿Con quién sueñas más? Y todo esto. Y así cuando tú ubiques que estás en ese sueño, a lo mejor, no sé, tomándote una deliciosa cheve, tú, bueno, no, porque eso sí lo haces constante, ¿no? Un poco. Ah, no, porque vienes del... Vengo del inframundo, pero pues algo he de hacer allá, ¿no? A lo mejor si estoy remando, tal vez estoy despierta, ¿no? Sí, sí. Si no estoy remando, que es como mi actividad normal, es porque estoy soñando algo. Puede ser, sí, ahí te puedes dar cuenta. Entonces, identifica, pues, te ayuda a identificar eso. Lo más recomendable es que lo hagas escrito, ya sea en una libreta, en una hoja, lo que tengas por allá, por tus tierras, o los que estamos aquí en los vivos. En los vivos, podemos utilizar también nuestras notas del celular. Se pudiera hacer como mensaje de voz, bueno, en tu caso no, pero los que sí podemos utilizar, perdón, podemos utilizar notas de voz. Sin embargo, no es tan aconsejable porque al escribirlo, pues, lo practicas más, ¿no? Como que el ejercicio se mejora, es mejor. Y por último, consejo número 3 está muy de la mano con el consejo número 1, ¿no? Que durante el día hagas uno de los ejercicios de la prueba de realidad. Alguno de ellos es si tienes un reloj, como ya lo comentamos, ve la hora, apartas tu vista, vuelves a ver la hora, si todo está bien, estás despierto. Estás despierto. Si algo cambió, estás soñando. Si lees algo y cambia de un segundo a otro, estás soñando. En ocasiones también en los sueños nosotros nos distorsionamos. Si nos vemos al espejo, podemos tener mejor color de cabello diferente, lucir algo diferente, y pues ahí ya nos damos cuenta de que pues no, este no soy yo, entonces estoy en un sueño. Y otro es contarte los dedos. Okay. Como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, más lento, claro. Y pues pero comprobar. Pero todo normal, ¿no? Que sean los 10 de toda la vida. Sí, lo puedes hacer, no sé, a lo mejor contar de los 3 veces seguidas. O una vez, esperas 2 segundos, otra vez, así. Y fíjate que esto es algo que hacen los personajes en una serie de Netflix. No sé si la pudiste ver o si alguien te platicó de ella, que se llama A Través de Sus Ojos o En Sus Ojos o... No, no he tenido el placer de verla, pero cuéntame. Pues en esta serie uno de los personajes hace esto de contarse los dedos para como pues para despegarse, pero ella lo que hace es un viaje astral, que es completamente diferente a un sueño lúcido. Sí he tenido de esos intrusos. ¿Y qué tal? Nadie los invita, pero cuando se quieren ir, ¿no les parece que uno los retenga? Pero nadie los invitó al mundo de los muertos, solitos llegan. Se hacen la invitación. Se hacen la invitación solos. Ay, no, eso la verdad me da tanto miedo. Deberías. Pero luego la cosa es que mucha gente lo agarra como de broma, como... Como un hobby, como sí, un pasatiempo, sí. Y es algo bien denso. Sí, es un viaje muy extraño. Bien, no se lo recomiendo a cualquiera, tengo entendido que... Precisamente, ¿no? O sea, si alguno de mis guardias o en el cualquier otra otro infratierra que conozcan, si alguien los atrapa, no pueden volver. No, y es no. Cuando mueren durmiendo. Bueno, dormidos, por decirlo así, porque Ajá. Están en el viaje astral. Sí. Nadie les dijo que vinieran a la tierra de los muertos. Solitos se invitan. ¿Por qué creen que es de muertos? ¿Por qué hay muerte? Ya sé, pero eso vamos a hablar... Quizás en otra fecha, ¿no? Porque también yo creo que es un tema muy extenso que se merece una cápsula completa. Sí, sí, definitivamente. Pero, sin embargo, pues no todo puede ser tan bonito, ¿no? O sea, también hay riesgos que puedes correr al tener tan constantemente un sueño lúcido. Uno de los riesgos es que durante tu sueño, justo en la fase REM, que es donde soñamos, el cerebro se ocupa de hacer reparaciones al cuerpo que necesiten en ese momento, ¿no? Pues trae el descanso para que el día siguiente te despiertes fresco como la lechuga. Como lechuga. Sí. Sin embargo, si tú tienes un sueño lúcido, entonces no estás dejando que tu cerebro haga estas reparaciones porque tu cerebro va a estar trabajando para complacerte. Sí, definitivamente no. Si puedes controlar tus sueños, pues claro que lo vas a hacer, ¿no? Todo el tiempo vas a querer soñar cosas uh-huh. bonitas o con seres queridos o lo que sea. Entonces el cerebro está trabajando. Sí, entonces pues sí vas a afectar tu calidad de sueño. Entonces sí lo puedes hacer, pero no tan constante porque pues te puede traer ahí algunos problemas de sueño, de descanso, de no estar al 100 porque tú mismo te estás afectando, ¿no? Entonces sí hazlo, no lo hagas diario. Sí, no sean así. Ya estamos hasta el tope de llenos de muertos. Estamos haciendo espacio extra, entonces no queremos que nadie venga por problemas de salud antes de tiempo. Tengan conciencia. Por favor. El número 2 en esta lista de cosas negativas es que si tienes tantos sueños lúcidos tan constantemente, con el tiempo ya no vas a poder distinguir qué es real y qué es un sueño. O sea, justo como también en esta película de Inception, del origen, sí. que los personajes ya no pueden distinguir. Entonces, pues eso te puede llevar a visitar tus tierras de los muertos antes de tiempo. Entonces, tengan mucho cuidado, no olviden las pruebas de realidad, háganlas constantemente para que comprueben que están despiertos y no les suceda lo que le sucedió a este personaje de Marion. Se me fue el nombre. No recuerdo el nombre, pero Mal el personaje. Pero sí, pobrecita. Tuve que atraparla cayendo de un edificio. Ya sé, pero bueno, estabas al rescate. Y como número 3, a lo mejor pueden llamarme loca si quieren, pero yo sí pienso que las personas pueden morir en una pesadilla. Sí. Y de confirmo. De hecho, tengo entendido, en base a la investigación que he llevado, que para la construcción del personaje de Freddy Krueger se basaron en casos de la vida real en donde niños fallecían dormidos y que previo a su fallecimiento los niños insistían a sus papás que no se querían dormir, que no se querían dormir, que tenían pesadillas, y los papás pues minimizaron esto, medicaron a los niños para dormirlos y pues no pudieron despertar, ¿no? Claramente. La mente humana es muy poderosa. Si llega un momento de inconsciencia, como cuando estamos dormidos, bueno, están dormidos y soñando, y no pueden reconocer que están soñando o simplemente no pueden despertarse, porque he escuchado que sucede, que tienes una pesadilla, sabes que es una pesadilla, pero no puedes despertarte por el miedo. Te detiene el miedo y cuando despiertas estás en esta parálisis del sueño en la que empiezas a alucinar cosas a tu alrededor, escuchar sonidos extraños. Por supuesto que tu cuerpo va a reaccionar a ello, ¿no? Es claro que este tipo de miedo llevado al extremo puede causar un paro cardíaco, un fallo, alguna cosa así. Y también tomando en cuenta que los niños, si estaban medicados para dormir, con mayor razón no podrían despertar. Entonces, pues el miedo los agarró y yo me los llevé. Lo siento. Sí, así funcionan las cosas. Así funciona. Pero también leí que hubo una serie de casos de soldados, que a lo mejor esto quizás podría ser un poco más comprensible, de soldados de diversas guerras que fallecían durante el sueño. Años después hicieron un estudio de por qué sucedieron estas defunciones y habían conservado ahí muestras de sangre, tengo entendido. Entonces, al analizarlas se dieron cuenta de que en ellas había como esta sustancia que nosotros generamos por nuestro cuerpo cuando tenemos mucho miedo. Entonces, estaba presente en la sangre de estos soldados, lo que daba a entender que ellos habían fallecido teniendo una pesadilla. Sí, claro, ¿no? Pues comprendamos que el síndrome de estrés postraumático deja muy mal a muchas personas. Tenemos como ejemplo muchísimos casos en Estados Unidos, porque pues es como lo más cercano que tienen ustedes aquí. Todos estos soldados que van a las guerras en Irak, en Irán y todos estos países asiáticos de allá de Oriente, no sabemos qué cosas viven allá. Bueno, yo sí sé. Pero viven traumas muy fuertes que los marcan de por vida y regresan a una realidad completamente distinta cuando vuelven a casa con sus familias. Entonces, ese síndrome de estrés postraumático los vuelve locos prácticamente, ¿no? Sí. Entonces es comprensible que en algún punto sus mentes ya no puedan diferenciar cuando están recordando algo, cuando lo están imaginando o cuando está sucediendo en realidad, ¿no? Entonces sí creo que hayan fallecido teniendo mucho temor. Sus caras al momento de llegar a Tuonela no eran muy amigables. Delataban lo que pasó. Sí. Entonces, pues, no es por asustarlos, pero pues sí quiero que tengan cuidado y precaución si piensan llevar a cabo esta práctica de sueños lúcidos, ¿no? Y bueno, algunos de los ejemplos o representaciones que han habido en películas y series a lo largo de la historia, entre muchas que han habido, son El Origen o Inception, que yo creo que se podría decir la más reconocida, ¿no?, del tipo de sueños lúcidos. Sí, podría decirse, porque pues tuvo bastante éxito, tiene a un reparto muy bueno, actores muy conocidos, entonces sí tuvo bastante reverberancia en los medios. También la película esta de Vanilla Sky, o Abre tus ojos, a mí se me hace muy triste. Hace muchos años la vi y cuando la terminé de ver dije, no la voy a volver a ver en mi vida. Y la volví a ver hace unos días para completar aquí la información. Sí, para poder platicar sobre ella, si se diera la ocasión. Y volví a decir lo mismo, no la voy a volver a ver en mi vida. Pero también abarca este tema, ¿no?, de sueños lúcidos. Sí, definitivamente. También Dreamscape, Alicia en el País de las Maravillas, El Cisne Negro, Dark City, El Maquinista, El Mago de Oz, Bad Dreams, la serie de Lost, una serie que se llama Lo Serrano, una serie recientemente que salió en Netflix que se llama Despiértate, que abarca el tema de sueños lúcidos y el estado de coma, que también abarca un poco el tema en la película que vamos a platicar un poco más adelante. Oh, sí. Así que esa no lo vamos a comentar tanto. Muy bien. Y en cuanto a las teorías que han salido de fanáticos locos, pues ya ves que decían, no sé si escuchaste, sobre esta caricatura, serie, no sé cómo llamarlo, de los supercampeones, que todo había sido un sueño. Que todo es un sueño y que en realidad Oliver Atom está en un coma en el hospital, probablemente sin piernas, imaginando todo esto, ¿no? Sí, que por eso las canchas eran súper inmensas. Sí, eran inmensas. Kilométricas. Sí, y los pues las jugadas de los futbolistas, ¿no?, eran como impresionantes y salía volando el balón kilómetros y kilómetros. Sí. Y otra de las teorías que también ha salido es que la serie de Los Simpson es un sueño de Homero, que por ese motivo los personajes no crecen, no envejecen, a excepción de esporádicos episodios, uh-huh. Y que Homero está en coma en un hospital, ¿no? También es una teoría que esa no la había escuchado. Me falta actualizar los recuerdos de la gente que está llegando ahorita. Esa no la había escuchado. Te la platico. Gracias. Y otra que también leí es que la serie caricatura también está de Doraemon, que su creador falleció antes de poder darle un fin. Entonces, pues empezó la gente ahí a conspirar. Sí, a hacer sus teorías. Sí. Ya ves que les encanta hacer eso. Sí, y que decían que todo en realidad era un sueño de Nobita, que estaba en un hospital con una enfermedad terminal y no sé cuántas tragedias le inventaban. Pero, bueno, hay muchos más ejemplos. Estos son algunos de ellos, por si se quieren animar a verlos. Deberían, son muy interesantes todas estas películas y series que está comentando Dana. Y también las teorías, a veces aunque uno diga no me voy a meter en ese mundo de locos, es muy interesante conocer a veces cómo conectan todas estas ideas, sí, ¿no? Entonces, loco. Sí. Pero bueno, cabe mencionar que un sueño lúcido y un viaje astral son dos cosas completamente diferentes. Sí. Recalcamos, pero de eso pues ya hablaremos en otra ocasión. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Escucharemos Astropófago de Piel Camaleón y Aires de Driver. Quiero amanecer bajo la Andrómeda. te tengo una buena noticia. Y es que estrellas brillantes me encanta comer. Y quizás tus moléculas son de luz y de metal. Contigo quiero amanecer. Estamos aquí con Titi, quien nos visita desde Tuonela, desde este tipo Mictlán, inframundo, la vida inframundesca. Y ahora vamos a platicarles un poco sobre un libro. Este libro es Ciudades Desiertas, de José Agustín. Esta novela salió en el año de 1984, si mal no recuerdo. Creo que sí, se publicó en el 84, pero él escribió en el 82, de acuerdo, si mi memoria no me falla. Entonces, es una novela muy ágil. Sí. Ahorita vamos a contar de qué trata y todo esto. Y pues solo quiero decir un comentario aquí que menciona Elena Poniatowska sobre este libro, es que este es un altar en el que José Agustín eleva a la mujer y le reconoce su libertad. Porque siempre está, o en el pasado, pues, recordemos que esta novela es de los ochentas, y en la actualidad todavía, ya siento que se está despegando un poco, pero, o sea, esto de que si tú estás casado y tu esposo te es infiel, tú lo tienes que perdonar porque pues se le fue, ¿no? Pobrecito. Sí. Pero si estabas casado y tu esposa te era infiel, hasta la podías matar y no había problema. Sí, recordemos un poquito al Islam, todavía nada en contra de ninguna religión, pero tiene reglas muy fuertes de acuerdo a este tipo de cuestiones, ¿no? Todavía se puede hacer la lapidación, los latigazos, la muerte a pedradas, por cualquier falta mínima, ¿no? Entonces no hablemos de una infidelidad. Ya sé, qué intensos. Pero entonces, a lo mejor si alguien lee este libro hoy se le va a hacer algo muy normal, pero para los ochentas, cuando se publicó, que la protagonista tuviera esa actitud, era algo que nunca se había leído. Es una muestra total de rebeldía, ¿no? De independencia de la mujer como tal. Entonces, bueno, ¿de qué va este libro? ¿De qué trata? Ciudades Desiertas trata de Susana, quien es una escritora y de repente la invitan a un programa de escritores en Estados Unidos. Ella acepta porque siente que necesita independencia, necesita tiempo con ella misma y tiempo para escribir, y se va sin decirle a nadie nada, ni mucho menos a su esposo, Eligio, quien lo deja en Ciudad de México sin saber nada de ella, dónde está, qué le pasó. Nada, devastado. Sí, devastado por completo. Y hace lo imposible para dar con ella. Tarda 2 meses, pero llega a Estados Unidos y la confronta. ¿Qué me gustó de este libro? A mí me gustó mucho la manera en la que está escrita. Vemos a un narrador omnisciente. Recordemos que el narrador omnisciente es el que ve todo, sabe todo de todos. Pero a la vez, este narrador omnisciente está mezclado con los diálogos de los personajes, los cuales no vemos con el clásico guión largo. Si me permiten, voy a leerles un ejemplo, un pequeño fragmento de la novela. Y así tal cual lo voy a leer yo, así está escrito. Se hallaban en los terrenos de la universidad, en una gran avenida que después se convertía en un puente al llegar al río. Yo no conozco bien por aquí, dijo Susana. Es que los gringos tienen un sistema de orientarse con los puntos cardinales que nosotros, pobres subdesarrollados, tardamos en entender. Una vez me invitaron a una fiestecita, unos muchachos del taller de literatura de la universidad, que por cierto nos odian. No los pueden ver ni en pintura. Nos dicen el circo de Rick. Imagínate nomás, qué intrigotas se han de atraer entre ellos. ¿Y los de la fiesta? Ah, pues me dejaron unas instrucciones que decían, al sur por Maine, este en Broadway, oeste en Dubuque, norte en Dodge. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Eso fue exactamente lo que yo les dije. Y aquí vemos este ejemplo de que es un narrador omnisciente, pero mezcla los diálogos de los personajes. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó, y además se me hace que está escrito de una manera muy ágil, muy mexicana. Tiene una expresión en una página que dice, cuando Eligio llega a Estados Unidos, dice que a Susana ya le cayó el chahuizle. ¿Qué comentario nos tienes tú, Titi? No. Terrible, terrible la novela. Es muy interesante precisamente por esta cuestión de la narración. El narrador lo sabe todo de todos, pero mezclan los diálogos, ¿no? Y los diálogos de Eligio, sobre todo, que está representado como este macho mexicano de antes, con sus bototas y su camisa medio abierta y las manos en el cinturón. Son súper mexicanos, notas todo el mexicanismo en el hablar de Ligio, incluso cuando está hablando inglés con sus compañeros, ahí lo dice, ¿no? Dice tal cosa en español, o dice tal cosa, como buen mexicano, ¿no? Y es muy, muy curioso, es muy interesante. Existe un cuento, se llama La Señorita Cora, que también hace esta mezcla de las voces y está súper bueno también. Y, ¿qué más? Bueno, precisamente la cuestión de los sueños, porque Ligio tiene algunos sueños muy peculiares cuando está tratando de buscar a Susana. Tiene unos sueños bien curiosos. ¿Quieres leer alguno? Ay, no. Mejor se los cuento. En pocas palabras, sueña a Susana teniendo relaciones con alguien más, engañándolo, pero con mucho detalle, con lujo de detalle te lo cuenta él. Entonces, y con humor, ¿no? También. Sí, con mucho humor, o sea, se lo toma con gracia todavía el pobre muchacho, ¿no? Y resulta que después esos sueños se vuelven realidad, ¿no? No tal cual, pero precisamente ve a Susana teniendo relaciones con alguien mientras él los está espiando, ¿no? Está como, ah, caray, pues sí pasó, oiga. Y es muy curioso, es muy chistoso ese hombre. Sí, la verdad, sí, está muy padre. Y tiene una película que salió en 2016 que se llama Me Estás Matando, Susana. Gael García interpreta a Eligio y yo creo que lo interpreta muy bien. O sea, te da mucha risa el personaje, o sea, las acciones, los diálogos. Le cambian una que otra cosa del libro. Claro. Como siempre. Pero a mí la película se me hizo entretenida, es buena, ¿no? Está graciosa. ¿Qué fue lo que no me gustó a mí? Es que siento que había partes que se enfocaba demasiado en el programa, como que te sí. Explicaba todo, se despiertan, toman esto, hacen esto, este dijo lo otro, él se tomó tantas, él se fumó, y cosas que uno como lector pues está de más, siento, paja. Sí, un poco también, en algún momento también. Bueno, a mí lo que no me gustó fue que regresaran a lo mismo de siempre. Yo esperaba que Susana se fuera a vivir su vida allá, no sé, en donde quiera que estaba, que se fuera a continuar con su vida, a seguir siendo libre, independiente y todo lo que ella quisiera, y que Ligio hiciera lo mismo, que por un momento dijera, ah, pues ya se fue, yo voy a hacer lo mío. Y que hiciera su vida. No me gustó que volvieran a lo mismo y que aparte Susana dijera, ya sé lo que quieres, Eligio. Quieres que te diga que te quiero. Y sí te quiero, por eso volví. ¡No, Susana! ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué hubiera sido? ¿A ustedes qué opinan? A lo mejor, si lo hubiera escrito en este año, o en estos años últimos, quizás. Puede ser. No sé, a lo mejor puede influir eso, ¿no? ¿Y por qué recomiendo esta lectura? ¿Por qué la recomendamos o hablamos en general? Porque si no eres una persona que tiene el hábito de lectura, a los que no tienen este hábito, yo siempre les recomiendo José Agustín, o más bien Ciudades Desiertas como primer libro, porque está muy gracioso, está entretenido, te saca una carcajada aunque no quieras, o sea, al más rígido le saca aunque sea una. Por estos diálogos que tienen los personajes tan, tan peculiares, tan mexicanos. Sí, definitivamente es una de las lecturas con las que podrían empezar. Es muy sencilla, no tiene el lenguaje rebuscado, no vienen los diálogos en inglés, solamente hace como la observación de, ah, esto lo dijeron en inglés, o esto lo dijeron en español. Precisamente súper divertida, los diálogos de Ligio son una botana, te sí. Tienes que reír a fuerzas. Entonces, sí, sí podría ser una muy buena opción para comenzar a leer. A leer, sí. Y si tú, o normalmente estamos acostumbrados a que en Estados Unidos critican mucho a México, que pues país feo, subdesarrollado. Indios, patarrajada, dormidos sí. En el nopal. Sí, y aquí José Agustín lo que hace es que les devuelve la pedrada, ¿no? O sea, él les critica sí. A él, Estados todo. Unidos. Todo. Entonces, es una novela muy mexicana, muy entretenida, muy agradable, recomendada. Sí, sí, así es. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Para los que se están apenas uniendo, les recordamos que estamos aquí con Titi, quien nos visita desde las profundidades de Tuonela, desde el río. Y ahora vamos a platicarles sobre la película Sueño Lúcido. Una maravilla coreana. La verdad. Oye, estos coreanos tienen unas ideas... Son bárbaros. Son mis muertos favoritos, ¿eh? Sí, wow. Están increíbles. Y fíjate que últimamente he tenido mucho boom, ¿no? Con los que, con sí. los dramas, K-dramas, ¿cómo? Y los K-pop. Sí. Tuvieron un primer boom con el K-pop en los años 2010, más o menos, en ese entonces empezó a llegar el K-pop un poco más internacional, sobre todo aquí a México, a Latinoamérica, y fue como el primer boom, la primera oleada coreana, ¿no? Ahorita, con la pandemia, todo mundo perdió la cabeza. Todo mundo empezó a introducirse un poquito más en el K-pop. Y con el K-pop, si te interesa bien, empiezas a conocer su cultura, su comida, sus películas, todo. Empiezas a adentrarte en este mundo coreano. Por lo tanto, después de la música, pues vienen los doramas, las películas, las series. Llegamos al punto en el que en Cinépolis están pasando como documentales de algunos artistas de K-pop coreanos, que por ejemplo Blackpink. Hace poco tuvo función de su documental, que por cierto primero fue de paga, si no mal recuerdo. Tuvo su documental proyectado en el cine. ¿Cuándo habíamos visto un documental de Ricky Martin, de los Beatles, de quien sea que se les ocurra? ¿Cuándo había habido alguno en el cine? No me parece recordar alguno. Quizás Michael Jackson no sacaron uno. Tal vez. Pero ya hace 10 años. Exactamente, hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces ahorita esta segunda ola coreana está fuertísima y la verdad es que tienen muy buenas cosas, tienen doramas, no solamente de drama, también hay históricos, de terror, hay unos muy graciosos, hay de amor, por supuesto. Pero toda su producción es un universo muy interesante, sobre todo esta película. Así es, Sueño Lúcido es un thriller psicológico del año 2017, a ver, espero pronunciarlo bien, pero es del director coreano Kim Jun-seong I. ¿De qué trata esta película? Trata sobre un periodista, sí, era un periodista, ¿verdad? Sí. Sí. Que él destapa una serie de corrupciones que había en altos mandos, le aplauden y todo, pero... Pasa el tiempo y le secuestran a su hijo. El niño se desvanece de la faz de la tierra, no lo encuentra por nada. Creo que pasan 3 años, si no se me va la onda. Y no hay pistas, no hay nada. El niño se evaporó. Entonces, él encuentra esto, que los sueños lúcidos pueden ayudar a resolver ciertas cosas que tienes atoradas ahí, como en la mente. A lo mejor pistas que no viste, lo puedes ver a través de los sueños lúcidos. Así que él recurre a una clínica en donde trabajaba una amiga, una conocida de él, y ella lo ayuda y pues conoce ahí todo cómo se maneja este mundo de los sueños lúcidos. ¿Qué fue lo que me gustó de esta película? Me gustó que está muy entretenida, a mí no se me hizo larga a pesar de su duración, creo que eso dura como 2 horas. 1:40 me parece, poco más, poco menos. Más o menos. No sientes el tiempo, está muy bien llevada la película, las tramas que te ponen, los misterios, los datos que te dan, porque yo creo fielmente que los datos que ellos dieron en la película no están tan alejados de la realidad, sino es que son reales. Y pues te lo maneja con esta trama del padre que le secuestran a su hijo. Lo que no me gustó es que te ponen en un... como en un dilema moral, yo creo. ¿Hasta dónde eres capaz tú de llegar para salvar a la persona que quieres? Pero esto aplica tanto para el periodista que le secuestren a su hijo, que bueno, sí, qué gacho, ¿no? Y como hasta la persona que pues maquiló todo este secuestro con tal de salvar a un ser querido también. Entonces está este padre que necesita una transfusión de sangre para su hijo, el cual tuvo un accidente, y ese tipo de sangre era muy escasa. Y casualmente el hijo del periodista tenía ese tipo de sangre. Entonces, pues bueno, ¿no? Te ponen en este dilema de chin. Sí, ¿a quién apoyas, no? Al periodista que acaba de perder a su hijo pequeño, si no mal recuerdo tenía como 5 años el pobre niño, fue secuestrado por salvar a una niña, creo que de poco más de 10 años, que necesita un trasplante, y precisamente por esta cuestión del tipo de sangre súper extraño, dices, ¿a quién salvas, no? Al niño pequeño que está ahí en medio de un divorcio de sus papás, o a la niña un poco más grande que tiene todo un futuro por delante. Caray, ¿no? Es complicado, es complicado. ¿Quién merece más vivir? Sí. ¿Quién merece vivir más? La trama, pues, te maneja esto y no es que no me gustara, sino que sí te ponen en ese de dilema. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Radio escucha o...? Sí, no, ¿a quién secuestrarías a un niño de alguien que conoces del trabajo por salvar a tu hijo? Piénsalo bien. Cualquier respuesta es válida. Sí, sí. Aquí no estamos para juzgar, estamos para preguntar. ¿Y por qué la recomiendo? Por pues estas cosas que ya comentamos, que manejan estos datos sobre los sueños lúcidos. Uno de ellos es que las personas en coma sueñan, que esto pues sí es, a lo mejor no se sabe qué sueñan quizás, pero sí se sabe que sueñan. O sea, esto es conocido, un dato conocido. Y ¿qué pasa si tú estás en un sueño de alguien? O sea, como recordemos este de Inception, que se meten al sueño de alguien más y ese alguien muere soñando y muere en la vida real. Tú te quedas atrapado ahí con él. ¿Qué va a pasar contigo? O sea, tú te mueres, entras en coma, ¿qué pasa? Sales, te bota el sueño como en automático. ¿Qué? Así es. Pero entonces sí está muy interesante, entonces por eso la recomiendo. Si eres de los que les gustan las películas de thrillers psicológicos, estas películas de sueños, si te gustó Inception, yo creo que Sueño Lúcido, esta película coreana, también te va a gustar. Sí, en definitiva, y algo muy particular que tienen los coreanos, que últimamente he estado consumiendo mucho contenido coreano, culpa de esta ola, es que saben armarte las historias muy bien. No te dicen todo desde el primer momento. Te van soltando pequeñas pistas a lo largo de la historia y tienes que estar muy listo para atrapar cada una de estas pistas, ¿no? Entonces, me parece un formato súper interesante que tienen los coreanos para contar historias en series o películas. Entonces, pongan mucha atención. Ya que terminen de ver la película, van a hacer como una regresión y van a decir, ¡ah, claro, eso estaba en el principio y no lo vi!, ¿no? Entonces, sí, es muy recomendable. Sí, así es. Recomendamos Sueño Lúcido, está en Netflix. Pero bueno, antes de pasar a la charla con el invitado, la invitada Titi del día de hoy, los dejamos con un poco... Tengo miedo de mirar para afuera y reaccionar. Todo el mundo grita más fuerte que yo y no escuchas. Tengo miedo de mirar lo que pasa en la ciudad. Tantos chicos viendo lo que no mostras y lo justificas, pero pero un día te das cuenta con la mente bien abierta, reconoces con tristeza que la vida me dio vueltas. Ni tu reina, tu princesa, ni de rosa o de violeta. Despertate, que hoy la calle es nuestra voz. Despertate, que hoy la calle es nuestra voz. De sueño a sueño voy, atrapado en repetición. De sueño a sueño voy, sin rumbo, sin dirección. El viento me arrastró, durmiendo toda ilusión. Las migajas de tu amor son delirio de mi corazón. Despiértame de mi atrapado en repetición. De sueño a sueño voy, sin rumbo dormido estoy. Despiértame de mi dolor, para que en tus manos encuentre calor. Abrázame, por favor, para poder salir. Despiértame de mi supongo. Bueno, yo soy Tuonen Titi, soy la barquera de Tuonela, y bueno, mi historia mítica, mitológica de origen, está en el Kalevala. El Kalevala es la épica nacional de Finlandia, un poco como la Araucana, la Odisea, la Ilíada, un poco como esas historias, ¿no? Esos grandes poemas épicos que cuentan historias o mitologías antiguas, ¿no? Y en el Kalevala aparezco cerca de la estrofa 16, la runa 16, siguiendo las ideas del escritor que lo recopiló, Y yo soy la mujer que lleva las almas de los muertos del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. El mundo de los muertos es Tuonela y los llevo a través del río, ¿no? Tuoni es el río. Y los llevo en mi barca, ¿no? Una vez que fallecen, los llevo a su lugar de sufrimiento. Yo no cobro como Caronte, mi querido amigo. Caronte cobra cada que se lleva a los muertos, yo los llevo gratis, pero tienen que convencerme de que están muertos. Por lo tanto, se me han escapado uno o dos vivos en algún momento durante todos estos miles de años, pero tienen que ser muy astutos. La muerte no es tonta, es muy lista. Tienen que mentirme muy bien. Uno de esos mortales que se me fue fue Vainamoinen, que era un rapsoda, un héroe guerrero mitológico, con poderes de los dioses, un poco semidios, si lo quieren comparar con Hércules o alguna cosa más conocida para ustedes. Y se me fue, se puso a discutir tanto conmigo que lo dejé pasar, no sin antes advertirle que era una tontería entrar al mundo de los muertos porque sí. Pero él estaba empecinado en que quería un conjuro para conocer a la muerte a profundidad, ¿no? Entonces, pues se adentró, pero pues Tuonela no es lugar tranquilo, es muy violento. Y mis guardias casi lo atrapan, pero se logró escapar. Y una vez que estuvo afuera, se dedicó a... Dios mío, estoy comiendo cartas como loca. Perdón. Una vez que estuvo afuera, se dedicó a advertirle a la gente que no deberían viajar conmigo, a menos que estuvieran muertos. Pero bueno, esa es como mi historia. Como el fugitivo. Sí. Pero, ¿cómo son las aguas de Tuonela? Son... Depende de quién seas, porque... En el fondo, eso sí... Hay armas de guerreros, hay espadas, hachas, hay agujas de mujeres que iban tejiendo en el trayecto, todo eso está en el fondo. Y dependiendo de cómo haya sido tu vida, Tuoni puede ser tranquilo, lúgubre, pacífico, puedes viajar en mi barca con total tranquilidad, o puede ser un remolino hirviente de agua que te atrapa y no puedes salir. Claro, la barca no es la única forma de atravesar Tuoni, pero si te conviertes en una criatura marina para atravesar el río, te puede devorar el cisne que vigila las afueras del Tuoni, o puedes morir en el río mismo, ¿no? Por todas estas objetos punzocortantes que hay en el fondo, o por los guardias que están vigilando constantemente Tuonela, ¿no? Entonces, no lo recomiendo, no lo recomiendo. ¿Y cómo fue que tú llegaste a Tuonela? Yo soy hija de la muerte, dependiendo de en dónde lo estés escuchando, Tuoni es hija de la muerte, puede ser una niña muy pequeña, pálida, blanca, puede ser una mujer, puede ser esta calavera que les gusta tanto representar, pero yo soy hija de la muerte, yo aparecí un poco como... Mictlantecutli, Hades, soy uno de los dioses primigenios, por decirlo de algún modo, pero un poco más secundario porque no soy la muerte misma, yo no recojo las almas, sino que ellas llegan a Tuoni, en este velo entre la vida y la muerte, y yo los termino de llevar a Tuonela, ¿no? ¿Qué hay alguno pasajero con el que te hayas identificado alguna vez? Muy interesante pregunta. Creo que no, porque la mayoría cuando muere llora por las cosas que dejó atrás, ¿no? Por el pasado, los sueños sin completar, las esperanzas perdidas. Otros suplican que no me los lleve, que los detenga. Pero así son las cosas, ¿no? No se pueden evitar. Y... conforme ha pasado el tiempo, te vas haciendo de los recuerdos de la gente, ¿no? Es un poco largo el trayecto hasta Tuonela, Entonces, la gente habla, la gente te cuenta su vida, su historia, te llora porque no quiere irse, porque quiere regresar. Y no es que me identifique con ninguno, estoy muerta, no tengo corazón, pero he conocido mucho del mundo a lo largo de las eras, a través de los recuerdos de las pobres almas. Entonces, ¿se puede decir que nos conoces a través de los que llegan a ti? Exactamente. Y también tengo una agenda muy ocupada. Wow, ¿qué es esto? Ah, ah. Los cuatro. No. Lo siento. No tengo corazón, como ya dije, pero bueno. ¿Y alguna de estas almas que llegó a ti, tengo entendido que te pasó un cuento que guardaste y que dijiste, ah, pues vamos a llevarlo a la charla del día de hoy con Dana? Y este cuento es titulado Sueño Febril. Así es un cuento de un alma que se me ha estado escapando. Está decrépita esa alma, pero en algún momento llegará a mí y tiene una muy buena historia que me gustaría contarles. Sueño febril. A Gabriela. ¿Saben qué es peor que estar encerrado por la pandemia? Estar encerrado por la pandemia con una enfermedad que me va consumiendo por dentro. Creí que todo estaría bien. Descansaría un tiempo de mi trabajo, me dedicaría de lleno a la escuela y podría pasar mi último semestre con tranquilidad. Pero no fue así. Hace ya un par de meses que descubrieron esta enfermedad en mí. La verdad, me pudo haber ido peor. Mi cuerpo está respondiendo bien al tratamiento y hay días en los que me siento un poco más animada que de costumbre. Pero el doctor decidió que era momento adecuado para ponerme un suero durante 24 horas a mitad del semestre en plena entrega de trabajos. Debí suponer que nada saldría bien cuando el imbécil encargado de mis atenciones me reventó una vena al intentar ponerme el catéter. No pude evitar gritar por el dolor. Últimamente estoy muy sensible por la enfermedad, las medicinas y todo eso. Así que el llanto no se hizo esperar. Ya en el segundo intento, quedó todo en su sitio. Sin ningún otro evento angustiante, que no fuera la incomodidad de tener la aguja impidiendo mi movimiento y el dolor por la vena lastimada en el otro brazo. Antes de retirarse, el maldito torpe colgó el contenedor con el suero en un clavo en la pared encima del buró, a un costado de un crucifijo de madera que me causaba cierta incomodidad desde que me instalaron en este cuarto. La tarde pasó tranquila. Me trajeron mi comida, la cena, hice un poco de tarea y me dispuse a dormir un poco. Estaba cansada y aletargada por el calor sofocante y la poca movilidad de la que disponía. Caí en un sueño profundo, pesado, pero tan extraño que comencé a moverme de manera inconsciente. Un miedo agudo e irracional comenzó a invadirme. Sentí mi corazón acelerarse a cada segundo que pasaba sumida en ese abismo oscuro. Una criatura inmensa y aterradora me perseguía y no podía escapar de ella. Arrojaba todo cuanto tenía a mi alcance para tratar de alejarlo. Manoteaba, pateaba, lo que fuera con tal de que se alejara de mí. No pude escapar. La criatura tomó mi brazo entre sus fauces y lo mordió con saña. Un dolor punzante comenzó a recorrer todo mi cuerpo, desde el antebrazo hasta la espalda. Desperté ahogándome, colgando de cabeza por un costado de la cama. La manguerilla del catéter estaba enredada en mi brazo, mi cuello y las sábanas de mi cama. Estaba envuelta en sudor, el acre olor del medicamento empapando la tela de mi pijama y la ropa de cama. La aguja había causado profundos daños en mi brazo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Sentía el cosquilleo de la sangre recorriendo mi piel hasta chocar con el suelo. En estado de shock, todo lo que podía hacer era observar el Cristo colgado sobre mi buró. Su madera, barnizada de rojo, me miraba en la oscuridad. Las sombras de la noche le daban a su rostro un aire terrible. Me miraba con alegría, con regocijo, como si se regodeara en mi sufrimiento. Mientras más lo observaba, más terrible se volvía su gesto. Me estaba quedando sin sangre. No podía respirar bien y mi cuerpo comenzaba a entumecerse. Mis ojos pesaban cada vez más y comenzaron a cerrarse lentamente, pero pude ver cómo el Cristo se bajaba de su cruz, Descolgaba el contenedor del suero y lo arrojaba al suelo sin el mayor cuidado. Desperté empapada en sudor, con una taquicardia terrible martillando mi pecho. Miré mi brazo, estaba bien. El catéter seguía en su lugar y no tenía heridas en ninguna marca en el brazo. Cuando alcé la vista hacia la pared a mi espalda, el Cristo colgado a un costado de mi suero había desaparecido. Este cuento, cuando lo leí, ay, sentí el... La verdad, nunca he estado en un hospital, nunca he estado a tal grado de que me tengan que poner algo, pero de solo imaginarlo, ay, me llena, es como de escalofríos. Y es cuando lo leí este cuento y leí esto, que le reventaron la vena primero, ay, me retorcí. Y luego después esto que le pasó con, o sea, todas estas cosas, con el catéter ahí puesto, ay, me da mucha cosa, no sé, se me hace... Terrible, ¿no? Sí, sí, terrible. Y además, o sea, tipo, o sea, que le haya pasado en realidad, ¿no? O fue un sueño, porque lo que yo entiendo... es que no soñó, o sea, no era un sueño del todo. Sí, sí le pasó algo en esta estancia enfermosa, ¿no? Entonces, ay. Sí, esta querida alma preciosa de mi ser, llamada Gabriela, nos compartió esta historia a la escritora y a mí, y decidimos darle un giro, ¿no? Ella nos contó a grandes rasgos un sueño terrible que tuvo mientras padecía una enfermedad, y nosotras le dimos como el toque final, ¿no? Digo, porque pues, qué aburrido estar trayendo muertos, también está divertido ir a inspirar a los vivos, ¿no? Entonces, es un poco como esta paradoja que todo el tiempo hemos visto, ¿no? En el mundo de la literatura hay un cuento chino en el que habla de un señor, Shuangzi, creo que se llamaba, que soñó que era una mariposa, pero cuando despertó no sabía si era Shuangzi que soñó ser una mariposa o si era la mariposa que soñó ser Shuangzi. ¡Ay, qué loco! Exactamente. Entonces, esta barrera entre el mundo del sueño y la realidad es un tema muy interesante, y qué mejor que combinarlo con esta... cuestión de la enfermedad, cuando no eres dueño de ti mismo, dependes de un medicamento, de alguien que te atienda, estás indefenso completamente. Y además esta cuestión religiosa, ¿no? Que estamos de acuerdo que un Cristo en una pared por lo general está para velar al enfermo, para acompañarlo, para elevarle oraciones, y que de repente sea esta imagen sacra la que baja y te atormenta, o que simplemente no te ayuda mientras estás falleciendo, me pareció un toque muy, muy propio. Fino. Sí, fino. Está, ay, entonces, me sigue dando como estas, ¿cómo dicen esta expresión? Ñañaras. Ñañaras. Muy, muy jericayo, las ñañaras. ¿Qué es eso? ¿Jericayos? Los tapatíos. ¿Neta? ¿No conoces las jericayas? Sí, se las conozco, pero no les decía los jericayos. Hace poco, creo que fue por un meme, una conversación, un comentario que alguien hizo en Facebook, alguien de otro estado, claramente, llamó a los tapatíos jericayos, porque pues el postre de aquí es la jericaya, entonces el gentilicio debería ser jericayos. Por no decirles torta ahogadenses, que también es muy típico de Guadalajara. Entonces ahora el gentilicio es jericayos. Un dato interesante. Muy bien, bueno, vamos a una pequeña pausa musical en donde escucharemos Todito pa' mí de Andrea Puga y De nuevo en Marte de Kix del Mar. Déjame cuidarte, déjame mimarte, no temas de mi amor. Déjame abrazarte. gritas pero no te vas. No entiendo la complicación que tú a la vida quieres dar. Me armas una bronca, está dormido o cuando miro tranquilo el televisor. Pides explicaciones de que dónde estoy, con quién ando, detalles, santo y seña, oh por Dios. Y me escondí de nuevo en Marte, de tu loca forma de amarme. Ya está, ya diste pa' pedirme perdón. No estás tan loca pa' dejarme de amar. Ni yo tan cuerdo porque te amo a rabiar. Poco veneno no nos puede matar. Poco veneno no nos puede matar. Compasiónate de mí. Confía un poco en ti. Yo quiero que dure esto más y más. No apagues la magia solo por pelear, solo por pelear. Y me escondí de nuevo en Marte, de tu loca forma de amarme. Ya está, ya diste pa' pedirme perdón. No estás tan loca pa' dejarme de amar. Ni yo te acuerdo porque te amo rabiar. Poco veneno no nos puede matar. Poco veneno no nos puede matar. Antes de finalizar el programa del día de hoy, y como no todo puede ser tan bonito, nuestra querida Titi nos va a compartir una anécdota paranormal, esperando que se queden con los nervios de punta. Titi, adelante. Muy bien, esta es una historia que me contó un pajarito, muerto, porque él fue el que tuvo que ver en todo esto, ¿no? Y, bueno, es de una señora, una directora de un kinder, que muchas veces los papás le decían a la directora, como de, maestra, oiga, es que mi hijo me cuenta mucho que juega con una niña llamada Mariana. Quisiera conocerla para, pues, invitarla a la casa de mi niño. Es que mi niño es muy tímido y Mariana se porta muy bien con él. No, señor, aquí no conocemos a ninguna Mariana. No hay ninguna Mariana en la clase. ¿Cómo no? Mi hijo me cuenta que trae un vestidito y unas calcetas de encaje muy bonitas. No, señor, nadie así está con nosotros. Ah, pues será un amigo imaginario, ¿no? Pero fue reincidente, ¿no? Varios papás y sus pequeños le comentaban a esta directora que la niña Mariana jugaba mucho con ellos y que las calcetas de encaje y que el vestidito muy lindo. Y la directora lo juzgaba como, ay, pues un, no sé, algo raro está pasando que no debe ser nada. Una noche la directora se quedó hasta tarde en la escuela porque tenía pendientes escolares que hacer, ¿no? Firmas, papeleo, cosas de esas. Y tenía música puesta, tenía el estéreo sonando para hacer un poco de ruido en mitad de la noche y se lo comenzaron a apagar. Y ella se levantaba y lo volvía a encender. Y en una de esas se le ocurrió decir, Mariana, no me apagues la música. Y dejó de suceder como por 5 minutos y volvió a apagar el estéreo. Se levantó firme con la decisión de desconectar el estéreo de la luz, pero dijo, no. Si lo desconecto de la corriente y me lo vuelve a encender o apagar, voy a gritar. Y no es propio gritar a estas horas de la noche. mejor así lo dejo. Lo dejo conectado y encendido, ¿no? Y entonces empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Su oficina daba al patio de juegos y empezó a ver que pasaban sombras muy rápido por el patio de juegos. Y claramente se sobresaltó, se quedó un momento mirando la ventana hacia el patio de juegos y estas sombras no dejaban de pasar. Se quedó petrificada del miedo y Mariana seguía encendiendo el radio. Lo encendía, lo apagaba, lo encendía, lo apagaba. Llegó un momento en el que las sombras dejaron de pasar y comenzaron a caminar en círculos. Podía verlas claramente formando un círculo y caminando cada vez más rápido, más rápido. Entró una ráfaga de viento tan intensa que le heló la piel, toda ella se erizó y dijo, Mariana me está sacando de la escuela. Mariana no quiere que esté aquí. Me largo. Dejó todo encendido, las luces encendidas, la escuela abierta prácticamente y simplemente salió corriendo de ahí. No regresó hasta la mañana siguiente y el patio de juegos era un caos. Los columpios estaban enredados, había tierra, hojas regadas por todos lados, la oficina era un desorden. Claramente salió corriendo, pero todo el papeleo que estaba haciendo estaba por el suelo, el estéreo estaba desconectado, todo era un caos y no supo qué hacer, no supo qué decir. Simplemente se puso a recoger, a limpiar todo, a guardarlo. Y ya que estuvo en calma, dijo, gracias, Mariana. No volvió a ocurrir ningún hecho parecido. Por causas de la vida, tuvo que ceder esa escuela, ese kinder a alguien más, a otro dueño, y decidió olvidarse del asunto. Pero Mariana quiso contarme a mí la historia. Y yo se las comparto. ¡Qué miedo! ¡Ay, no! No sé qué hubiera hecho en su lugar. Sí, no, es muy terrible. Por eso les digo que si nadie los está invitando a la tierra de los muertos, no vengan. Y en todo caso, no sabemos si esas sombras que empezó a ver esta directora en el patio eran muertos. Porque claramente no hay solo muertos en otros mundos, en otras dimensiones, ¿no? Entonces. Claro. De hecho. Nope. Y, ay, bueno, espero no tener pesadillas. Y fíjate que antes de finalizar la charla del día, como un dato curioso, no sé si yo haya conocido a Mariana, pero hace muchos años cuando yo era una niña, y no sé, haciendo otro paréntesis, no sé si los niños tienen esta sensibilidad, ¿no? Porque muchos niños ven y se lo cuentan a sus padres o a los adultos y los adultos lo minimizan. Si yo tuviera un niño que me contara, yo sí le creería y pues no sé si lo incitaría sí. Porque a lo mejor, bueno, no sé, pero yo sí le creería a ese niño, si me dijera. El punto es que cuando yo era una niña, vi a una niña a través de un espejo. Y la niña traía puesto un vestido, un vestidito azul, o sea, me acuerdo clarito, traía un vestido azul celeste, como con un delantal, con un delantalcito en el frente. Sí, donde cae los solanes del vestido, traía unos zapatitos de charol negros y traía unas calcetitas de esas viejitas, ya ves que antes te ponías las calcetitas y quedaba el olán ahí. Sí, el olán, sí. El encajito, el olán, y así estaba la niña, entonces no sé si quizás haya sido Mariana o haya sido una amiga de Mariana, no tengo idea. Pero aún me acuerdo de ese episodio y no sé cómo no me dio miedo. O sea, yo era niña y decía, ay, mira, la niña quiere jugar porque estaba jugando yo con mi hermana y una prima. Quiere jugar con nosotras. Es como que, ay, sí, vamos a incluirla en el juego. Y ahora, pues, que lo pienso, es como que, ¿qué rollo? ¿Qué estaba pensando, no? Sí, los niños son muy sensibles a este plano intermedio entre los dos mundos. Sí he escuchado varias veces, también tengo otra pequeña alma por ahí, que también me cuenta que cuando estaba chica veía a una muchacha en su casa y se atrevió a preguntarle a sus papás, oye mamá, ¿vino fulanita? ¿Vino mi tía fulana a la casa? No, ¿por qué? Ah, es que acaba de pasar a la cocina. ¿Cómo? Sí, pasó una muchacha y la describió así perfectamente, pero no había nadie más en la casa, ¿no? Solamente eran la mamá y la niña y tampoco sintió miedo. ¿por qué no he perdido en el uno? Sí, okay. Se rompió la maldición. Terrible. Puedes presumir que le has ganado a la muerte. Ya sé. Por primera vez he ganado. Pero bueno, nos contabas sí, de... Cuando eres pequeño no tienes como esta conciencia de los muertos, los vivos, lo malo, lo peligroso. Eres muy inocente, entonces si tienes este tipo de encuentros no lo sabes. Solo ves que hay una persona extraña en la casa que no conoces, pero para ti es un visitante más, ¿no? Entonces es común que no nos dé miedo, pero tengan mucho cuidado con eso. Así es. Muy buenas noches en... este programa del día de hoy damos por finalizado. Muchas gracias por habernos escuchado, por vernos. Nos despedimos. Titi, su barquera de confianza. Y Dana Tobón. Pero los dejamos con la música de Deshojar de Sofía y Marcelo y Radar de Paz Carrara. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Quizás me tiente. Siento que todo es un misterio, que mucho no me entiendo, pero de a ratos creo. Solo te vi por un instante, bastó con escucharte, tu risa es atrapante. Pero parecen siglos, yo nunca soy así.